Or hustling even some old school two-step records. That's coming from Shabba. That's a good thing to sell. Hola, bienvenidos a Campus Colombia. Hoy es octubre 13 de 2011, jueves. Mi nombre es Diego Parra y empecemos con las noticias. Los usuarios de BlackBerry van a poder volver a tener su servicio de correo electrónico de BlackBerry Messenger de nuevo. 4 días después de que el servicio se cayera, el presidente de la compañía ha dicho que todo va a volver a la normalidad en los próximos días. Quizás uno o dos, dependiendo la región a la que usted pertenezca. Panasonic en Japón anunció una nueva tablet que se va a llamar el BizPad. Va a tener una pantalla de 7 pulgadas LCD, también va a haber una de 10.1 pulgadas, y las dos van a correr en Android 3.2 Honeycomb. Después del debacle del HP Touchpad, la compañía Hewlett Packard ha perdido cerca del 20% de sus acciones. Esto asciende a $16.2 millones. Y finalmente, de acuerdo a una encuesta, el mejor teléfono que está disponible en este momento en Colombia no es el iPhone 4, sino el Galaxy S2, distribuido por Comcel. Este teléfono tiene un procesador de 1.2, un procesador doble, 1 giga de memoria RAM y corre en Android 2.3 Gingerbread. Esas fueron las noticias por hoy. Mi nombre es Diego Parra. Por favor, suscríbase a mi blog, campuscolombia.com. También se pueden suscribir al canal de YouTube, youtube.com/campuscolombia. En Twitter me pueden encontrar @DiegoFParra y en Facebook, Diego Parra Ochoa, Parra Ochoa pegado. Muchas gracias.